Frecuencia Cero. 92.5. La Rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a este bendito programa que va los sábados de 15 a 17 horas en Frecuencia Cero FM 92.5 aquí en Capital Federal. Entonces, como decía, hasta las 17 horas esto va a ser El Gran Pez. Amén. Algunas noticias que tenemos esta semana, más allá de las que conocen la mayoría quizá, o de las que se pueden consumir habitualmente. Acá se las mostramos quizá de otra manera y levantando lo que dice la página minuto1.com, tan visitada por nosotros al menos. Un aplauso, por favor. Sí, aplauso, se lo merece realmente la gente que hace esa página, se merece, no sé, por lo menos nuestra reverencia. El día que haremos algún premio habría que darles algo porque estamos sacando de mucho material. Sí, bueno, pero es que hay cosas que son imperdibles, como esto que dice, por ejemplo, que un hombre dado por muerto revive 3 días después en la morgue. No, esto sucedió, le sucedió en realidad a José Omar Suárez, que explicó al Canal 4 de Misiones que hace unos días había sufrido un desmayo el tipo en la calle. Sí. Lo atendió la ambulancia, qué sé yo, se lo llevaron, ¿no? Para ver qué pasaba. Y en realidad, bueno, le hicieron un examen los paramédicos y consideraron que el tipo estaba muerto. Entonces, bueno, lo trasladaron a la morgue, lugar en el cual el tipo después se despertó alrededor de muertos reales. Claro, sí, sí, obviamente. Y bueno, yo, o sea, la verdad, ¿a alguien se le ocurrió medirle el pulso o algo por el estilo? Sí, no sé, algo. ¿Qué día fue esto? Porque hay un partido, tenía que ir de todo. Dije, claro, bueno, por ahí es eso, se murió, ¿no? Se murió, listo. Claro, ya fue. Igual, no, claro, si uno se quiere escapar de la justicia o algo, está bueno esas misiones, porque pueden pasar estas cosas. Y por 3 días te dan por muerto. O sea, por ahí tenía que haber llevado, a María Marta García Alzunce. Ah, no, se murió de un infarto. Claro, sí, así tan simple como eso, ¿no? Claro, muchos abogados a partir de ahora se van a empezar a avivar de lo que se puede hacer en algunos lugares. Ahora, lo complicado es despertarte abajo tierra ya. Bueno, decís que el tipo, se ve que evidentemente deja bastante tiempo los muertos por ahí, justamente quizá para darle las posibilidades de que si quieren levantarse un par de días más tarde, puedan hacerlo por sus propios medios y no tengan que estar excavando a alguien, ¿entendés? Darle más trabajo a otra gente. Porque después de encontrar un par de cadáveres con el barro en las uñas, y que pará, algunos se despertaron. Quizá, pegate más al micrófono, por favor, y usa auriculares porque así él también cuando habla lo puedes escuchar vos. Te agradezco. Pasando rápidamente a otro tema. Esta es una noticia muy linda, realmente. Yo cuando acá mi compañero Pablo me la mandó, dije, mirá qué bueno esto, che. Emocionante. Dice, sí, yo casi me largo a llorar. No voy a decir por qué. Pero dicen que eligen a Galtieri como personaje del Bicentenario. En el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, la Escuela 133 de la localidad pampeana de General Campos decidió hacer una selección de personajes destacados. El listado de los elegidos resultó al menos polémico, ¿no? Porque entre los nombres que los alumnos levantaron con carteles durante el acto figuran el ex dictador Leopoldo Galtieri, el ex presidente Julio Argentino Roca y la conductora Mirta Legrand. Por lo cual, por lo menos, tienen mal gusto, pero son bastante coherentes, aparentemente, a la hora de elegir. Claro, claro, ¿no? Están como... ¿Cómo se llama la escuela? Es la escuela número 133 de La Pampa. El nombre, digo. No lo tengo. Campos, ¿no era? No, no, esa es la localidad. Ah, perdón. La localidad. No, pensé que era Camps. Podía por un momento. Tenía todo sentido. Era toda la localidad si era Camps. Bueno, dice que Rosa fue uno de los seleccionados. Lo importante es que, bueno, que, hay otro también. Videla estuvo a punto de participar en los carteles que sostenían los nenes. Sí, lo que pasa que... ¿Cuál era el mérito de Videla? No, claro, ese es el... Y al lado de Galtieri, pues no tenía nada que hacer. O al lado de Mirta Legrand, ponele tampoco. No, si seguimos esa línea. Lo raro es que... sigan pasando estas cosas, realmente. ¿Qué educación tienen esos pibes para poder levantar un cartel así, semejante? Digo, ¿qué se les enseña para que puedan votar como uno de los personajes del, del bicentenario. Yo lo que me imagino es la alegría del nene al tener el cartel y las caras que lo están todos mirando, esperando que le sonrían los padres y los. No, quizás lo estaban amenazando, pero estaban apuntando atrás y nadie lo vio, ¿me entendés? Por ir a eso. El lazo rojo acá. El padre gritaba, bajá esos fachos. ¿Solamente sostenían carteles o hacían caracterizaciones tipo con un vaso de whisky en la mano? No, carteles. Imagínate, si cuando van a ver un partido de fútbol le gritan de todo a los pibes, ahora que tienen un cartel de Galtieri, hasta las manos, te digo. Ahora, ¿sabés por qué lo eligieron a Roca? A ver. Esta es buenísima. Dice, no hay mal que por bien no venga. Gracias a Roca, que corrió a los indios, nosotros, los alemanes, podemos vivir acá. Ah, bien. Grosso. ¿Quién dijo eso? Y ella uno. Debe ser alemana, dijo. Ajá. La maestra dijo. Mirá qué suerte, che. Y esa gente da clases acá, por lo menos en La Pampa. Sí. Buenísimo. Y los correos visitantes, ojo. La educación. Los códigos tribuneros son mucho. Nos vamos a ir de esta apertura habiendo 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, una lluvia realmente que hace que a nosotros nos favorece un poco, porque hace que la gente pueda quedarse a escuchar este programa. Vamos a empezar el mismo poniendo una canción de Morshiva que se llama Rome Wasn't Built on a Day. Sean bienvenidos a El Gran Pez. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. ...14 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...lo que escuchamos para corregir y decir exactamente el nombre del tema... ...es Rome Wasn't Built In A Day... ...estaba mal escrito, por eso es que yo lo digo mal... ...porque si no, viste que la perfección casi que me anda rondando por acá... ...así que dicho esto, vamos Mili a ofrecer las vías de comunicación a la gente, por favor... ...bueno, el mail elgranpezradio@frecuenciacero.com.ar... ...el Facebook El Gran Pez, el Blogspot... Blog, perdón. egpradio.blogspot.com y el teléfono 4635-7391. Bien, vamos a también introducir la obra de arte del día de hoy para que quien sepa a quién corresponde este texto pueda ganarse algún interesante premio que imagino como cada uno de los programas terminaremos confirmando, promediando el programa de hoy. Fui lapidada por adúltera. Mi esposo, que tenía mancebo en casa y fuera de ella, arrojó la primera piedra, autorizado por los doctores de la ley y a la vista de mis hijos. Bien, este entonces es el principio de un texto. Ustedes deberán saber a quién corresponde. Mili colgará eso en el Facebook. Además, pueden contestar esto a todas las vías de comunicación anteriormente mencionadas. Y así damos paso entonces a lo que sigue, ¿no? Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Estamos acá en la columna de actualidad y esta semana qué nos puede traer de novedosa la semana, ¿no? Más que los festejos del Bicentenario y todo lo que se armó alrededor de eso. Y en realidad, como no tenemos mucho para comentar, sino más bien tenemos muchas preguntas, vamos a empezar con algunas de ellas. A ver, te escucho atentamente. Perfecto. La cantidad de personas que movilizó el festejo se transformó en el asunto a resolver y o comprender por todas las líneas editoriales de los diarios, televisión, radio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la primer pregunta que se planteaba o la primer pregunta que subyace a todo eso? ¿Es por qué tanta gente en las calles? Paradójicamente, la respuesta más acertada, creo, más simple a esta pregunta es otra pregunta. ¿Por qué no? Claro, claro. ¿Por qué no tendría que haber tanta gente en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pero la cuestión era que las editoriales de los diarios y la televisión preguntaban si era esto por la patria, si teniendo en cuenta que nosotros no somos patrióticos, supuestamente. Uh-huh. No, patriotas, mejor dicho. Sí. Claro. Sí, perdón, a veces no te escucho, entonces no te puedo corregir tampoco. Si era por alguna sintonía ideológica con el gobierno de la ciudad o con el gobierno del Ejecutivo Nacional. Esto convengamos que es porque los festejos tuvieron el epicentro acá en Capital Federal y la gran movilización se dio acá, no se dio en el interior del país. Sí, igual es claro, un poco lo que vos decís, ¿por qué a veces se rebusca tanto una respuesta que quizás sea muchísimo más simple, ¿no? El hecho simplemente que la gente quiera ir a festejar algo. Muchas veces pasa eso, que inclusive la gente no sabe por qué está, muchas veces, y va, y porque le ofrecen música, o porque le ofrecen algo que no tiene todos los días, o porque no puede pagar una entrada a un teatro para ver al chaqueño palavecino que le gusta, y va ahí a la plaza y es algo que tienen sin saber quién lo propone. Sí, porque los límites no estaban muy claros o se mezclaba mucho la gente quizá que iba a ver una cosa u otra. Entonces quizá la respuesta sea más simple, ¿no? Exactamente, pero como bien decís, no vamos a tener la certeza de la respuesta en cuanto a ver por qué había tanta gente en la calle, sí nos podemos preguntar por qué tanta gente se pregunta por qué había tanta gente en la calle. Es decir, podemos preguntar y tratar de ver por qué tantos medios, o sea, todos los medios, tratan de descubrir, y tratan más que nada de descubrir, sino de imponer, la razón o la causa fundamental de esa movilización que fue absolutamente masiva. Vos estuviste, sí. ¿No? Sí, estuve. Dos días fui. Dos días, terrible. Sí. No se podía caminar en ningún lado. Insoportable, casi. Casi que había que convertirse en talibán e inmolarse en el medio de la manifestación. Había que tener mucha, mucha paciencia, mucha tolerancia realmente. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Vamos con las preguntas, ¿no? Que traía esta reflexión. ¿Por qué inquieta tanto que haya gente en la calle? ¿Por qué se transformó eso en algo tan poco común también? Puede ser otra pregunta que se le puede hacer a esta gente, ¿no? ¿Alteran el orden? ¿Y qué tipo de orden alteran? Eso es importante también. Sí. Muchas veces se dice que la gente en la calle, generalmente son los piqueteros los que más presencia tienen en el espacio público en forma de protesta y qué sé yo, y dicen que alteran el orden. Bueno, estaría bueno preguntar qué tipo de orden también están alterando. Sí. ¿No? Más allá de sentenciar que lo están alterando. ¿Provocan algún disturbio? Y hablando de esto, ¿cuántas veces se producen disturbios cuando la gente hace manifestaciones? ¿En cuántas manifestaciones hay disturbios? Sí. ¿Es tan rara la paz en Argentina, en la calle, como para plantear que fue una manifestación pacífica? ¿Eso como título? Claro, eso, aclarar, poner eso, esa especificación al lado de la manifestación. Es raro, ¿no? Esto sin hablar de cuando alguien pregunta estas cosas, si habla de la gente, si habla de vecinos, si habla de ciudadanos, si habla de gente de derecho, gente como uno, o los negros de mierda. Depende, ¿no? Depende de la categoría ideológica que uno maneje, va a ser el concepto que utilice para hacer estas preguntas. Pero volvamos al tema de la gente. ¿Es necesario? Porque una de las grandes incógnitas que se planteaban estas editoriales era el tema de saber si alguien estaba teniendo rédito político sobre esto. Sí. Entonces, ¿es necesario que haya un pastor? Un pastor en el sentido de que alguien que guíe. Sí, de líder. Claro, como un liderazgo para que la gente participe movilizándose en el espacio público. Es nada más. O sea, ¿es necesario eso? Parece que sí. Parece que sí. Y parece que no exista un pastor o un líder, qué sé yo, asombra y da miedo a muchas personas. Ahora. ¿Miedo quién? ¿A qué? ¿A qué, no? ¿A qué? ¿A que salgamos a la calle? Es raro eso, ¿no? Sí. Sí, es raro. Sí, sí. Por último, hablando de esto de rédito político, o sea, ¿es necesario que alguien tenga que tener rédito político? No sé, leyendo un poco el análisis que hicieron varios diarios al respecto, estaban como tratando de repartirse un poco las migajas que dejó, los resultados que dejó todo esto. Pero me parece un poco vano. Yo creo que fue mucho más desde los diarios y de los canales de televisión que desde los políticos. Y con esto incluyo a Kirchner y a Macri, a los dos. Yo creo que ninguno de los dos trató de ser demasiado obvio con esta cuestión. O sea, recalcaron que uno por el lado del colonio, otro por el lado de toda la fiesta en general, hicieron las cosas bien, la gente lo aplaudió, qué sé yo, pero nada más, porque me parece que sacar chapa sobre esto le resta punto a cualquiera de los dos. O sea que la cuestión fue planteada de los medios, ni siquiera desde los partidos políticos. Y la oposición de la ciudad, en la ciudad, y la oposición a nivel nacional, cerró la boca y dijo... aplausos y que pase otro tema. Sí, el que quiso participar, participó, el que no, se hizo todo claro. Exactamente. Ahora, en la historia de Argentina tenemos algunas experiencias sobre movilizaciones masivas. Por ejemplo, el tema del 19 de diciembre, la guerra de Malvinas, el 17 de octubre, el festejo por el Mundial en plena dictadura militar, o el 19 de abril de 1987, cuando salieron a bancar a Alfonsín por el tema del golpe de Estado la movilización que estaba haciendo Aldo Rico, que terminó cerrando con Felices Pascuas la casa está en orden, ¿no? Sí. O sea que no nos debería sorprender tanto esta cuestión de que haya gente en la calle, porque en Argentina es común esto. Sí. Parece que no, pero es común. Y traigo las más representativas, pero hay millones de movilizaciones masivas, sin espectáculos, sin nada, que de gente que salió a la calle, a veces por un líder, a veces por una guerra, a veces por un mundial, a veces por sacarse de encima un gobierno, pero que participa bastante en esta cuestión de ocupar el espacio público. Esto es bastante simple. Ahora, en cuanto a los que dicen que la sociedad dio una muestra a los políticos porque quiere unidad, no, me parece que no. ¿No? No, porque no se discutió ni política, ni religión, ni economía, ni social, ni cultura, ni educación, ni salud, ni nada por el estilo. Gracias, Pablo. Vamos a irnos de aquí, si el operador me lo permite, escuchando The End Has No End de The Strokes. 10:25 de la tarde, después de la solemnidad que nos deja acá nuestro compañero Pablo, que nos deja reflexionando, pensando en todas este tipo de cosas. Pero eso me lo dedico. Que él dice, ¿no? Si estuviese en televisión haría otras cosas. No te hagas cargo. No estaría nunca, así, ¿no? Como estoy ahora, realmente. No, no, tal cual. Sí. Poco serio. Pero esta música, esta cortina, nos remite a la columna de deportes que, muy a mi pesar en realidad, se hace en este programa. Pero que calculo que terminará bastante pronto, así que cada vez estoy más cerca de la felicidad. Leonel Pastelov, ¿cómo te va? Me hago presente en este momento. ¿Todo bien? Me materializo de golpe. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Re bien, rebosante. Mirá, sí, se te nota, realmente. Contento por el día. Mirá, mirá qué bien, che. ¿Qué trajiste hoy? El grupo G del Mundial. Un grupo que promete un montón de emociones violentas, como un paquete de cosas que no voy a nombrar. A ver. Es el grupo que lidera Brasil. Evidentemente no podemos obviar que lo lidera Brasil porque casi todo lo lidera Brasil. Claro, por lo menos lo refiero al fútbol. Exactamente, el pentacampeón, como todos saben, o Rey do Cometrabas, o es uno de los apodos más conocidos de Brasil también. Mirá. El Scratch. Curiosamente, en este mundial promete ser uno de los equipos más rústicos y amarretes, con menos fútbol que la revista Susana Jiménez. Sí. Porque, obviamente, todo el mundo sabe, si saben un poquito de fútbol, saben a qué juega Dunga. No es lo suyo el fútbol. Bueno, le dijeron, ¿por qué no te copas de dirigir la selección? Paga muy bien. Dijo, bueno, claro, hay jubilación. Agarro. El DT retomó la aposta del plan de Lula. No sé si alguno de ustedes conoce, seguramente el señor Pablo Lentilín. El plan de Lula. Hambre cero. Hambre cero, ¿no? Bueno, él lo transformó, se llama fútbol cero. Fútbol cero. Lo continúa la senda, pero es un poco más generoso, porque el de Lula apuntaba a redistribuir la riqueza. No, el de Dunga dice, toma, le doy toda la pelota al rival. No, yo no. Es dar la pelota al rival y esperar que se equivoque y hacerle un gol. Nada. Salir de contra. Ojo, no juega nada. Así no ganaron varias veces, ¿no? No, yo no estoy cuestionando la efectividad. Yo la efectividad no la cuestiono, ganaron todo. Desde que juegan así, ganó Copa América, Copa Confederaciones y a ganar el Mundial también con un equipo de mierda. Eso no lo ponemos en duda. Estamos diciendo, es una cagada, claro, nada más. Tal cual. España juega muy lindo y se va a quedar en octavos de final de una manera tan linda. Sí. Hablaba más direccionado al micrófono porque si no se pierde. No te puedo ver, Palito, así que hablemos de Rioja. Hablemos de Rioja. Exactamente. Lleva solamente 4 delanteros, hecho que ratifica su prioridad. De no es atacar, exactamente. Igual me digo, perdóname que te interrumpa. Brasil ya no sorprende como antes con los jugadores nuevos y demás. Creo que el jugador más nuevo que tiene es Robinho, que tiene 35 años más o menos. Una mentira, no, pero digo, más allá de la mentira o no, el tipo en un momento era como apareció un crack nuevo. Apareció Brasil, ¿quién tiene? Pato TV. Es el tipo que ahora juega más o menos. ¿Quién? Lleva Kaká medio roto. Esa, claro, bueno, figura. Pero digo, ¿pero Kaká cuántos años tiene ya? No, para 28. Por eso, para. No es Messi que tiene 20. Robinho tiene 26. Pero por eso, bueno. Los laterales de Brasil son una masa. El arquero, sí, es una masa. Los la defensa de Brasil es tremenda. Pero sí, digo, ahora no, hay un nuevo crack de Brasil como saca todos los mundiales. Por lo menos uno, no hay ninguno ahora. No, y tenía uno que se llama Nilmar, que todo el país lo pidió. Como, por ejemplo, Agüero en su momento, el 2002, claro, que no lo llevaba, 2006. Pero nada, era un pibe que iba a ir ahí como Ronaldo el 2094, que estuvo en el banco todo el mundial. Claro. Bueno, el hecho de que lleve 4 delanteros y que juega a aprovechar el error del rival, prácticamente hace que tipos como Bilardo o Fernando Niembro vayan a tener contadas selecciones durante el mundial y se van a volver locos. Claro. Niembro, vos tenés que escucharlo a Niembro cuando ve un partido de Brasil, se va a poner loco. Okay, porque fútbol. ¿Qué fútbol? Es lo que le gusta. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Presenta un equipo tan austero, como le estaba diciendo, que no va a llevar ni a Ronaldo, ni a Ronaldinho, ni a Adriano para ahorrar equipaje, para ahorrar kilos. Es igual, avión. Claro, es medio lógico. Hasta eso, esto es la autoridad de todo. Es medio lógico. Voy a apurar porque solamente me devuelve mucho conmigo. Podemos hacer lo siguiente: si nos podemos presentar un equipo más, hacemos la tanda y volvemos con los últimos dos. Si no, va a quedar muy apretado. Si hagamos eso, dale, presentate bueno, uno más y después. Voy al segundo, que es Portugal, otra supuesta potencia. Padre D sería la denominación porque son los ex-puños de Brasil. Exactamente. Casualmente. En la época que los jugadores, los habitantes, uh-huh, habitantes brasileños o no sabían jugar al fútbol o los portugueses no aprendieron nada. Porque estuvieron ahí y ¿qué onda? No captaron mucho. Tiene una historia pobre porque su máxima figura es un africano nacionalizado llamado Eusebio. Se lo canjearon a Mozambique y le pagaron la deuda externa. Le dijeron, bueno, dame tu mejor jugador. Y le pagaron la deuda externa, que para Portugal era un vuelto. Iban a intentar desmitificar. En aquel momento, ¿no? Ahora no. No sería un vuelto. No, no. Igual, Portugal está hasta las manos. Sí, no, por eso. Igual creo que todavía puede acceder a ese dinero más rápido que Mozambique. Ah, no, bueno, eso está claro. Eso seguro. Va a intentar desmitificar aquella frase de que cuando tenés temperatura alta, estás medio engripándote, pones la cabeza sobre el pecho de un portugués y se te pone bien. Es un mito que corre. Eso está sustentado igualmente con mundiales como el 2002, que se quedó en primera ronda, o la famosísima Euro 2004, donde eran locales y pierden en primera ronda contra Grecia y después lo encuentran en la final y vuelven a perder contra Grecia. Sí, me acuerdo. Hay que ser amargo. Hay que ser amargo, ¿verdad? Dos veces contra Grecia. El antifútbol, eso. Sí, otro sí, antifútbol. Encima, Grecia. Bueno, su actualidad no es la mejor. Viene a empatar 0-0 contra Cabo Verde, que no es un equipo, no es un equipo internacional de la bonaerense. Es una selección de fútbol, está 117 del mundo. Y sus figuras son Cristiano, voy a tratar de olvidarme que es un mundial así juego algo, Ronaldo, y el siempre vigente José Saramago, quien escribió su segundo ensayo sobre la ceguera tras ver un partido de Portugal hace poco. Claro. Bien, vamos a seguirnos entonces a una tanda, y después volvemos con los últimos dos, y nada, seguimos con más del Gran Pez hasta las 17 horas en Frecuencia Cero. She keeps them always shandled in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again incidentally in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. ¿Pensaste alguna vez en hacer publicidad? ¿Y si te dijera que podés hacer publicidad por el valor de un pleno mal tirado en la rula? Además de que multiplicamos tus ingresos, te cuidamos la salud. Frecuencia cero, la rompe. Un vicio, pero que trae grandes beneficios. Cuando el día parece iluminar el contorno de los edificios con los últimos rayos del sol. Cuando la noche todavía no te deja ver la luna. Y la ciudad está a punto de apagarse. Cuando llegas hasta ahí, estás a medio camino. La dosis justa de información para saber lo que pasa. Y lo que va a pasar. A medio camino. Martes, 20 horas. Frecuencia Cero. La Rompe. Si busca un médico especialista en dejar de fumar, el equipo MEDEF atiende en el Centro Médico Artigas. 4-682-0156 o escriba a info@medef.com.ar. Porque no solo queríamos informarnos, sino también comunicarnos. Desde hace más de 20 años, Cosas de Barrio es el medio periodístico de Liniers que tiene puesta la camiseta de sus vecinos. Suscríbete vos también a Cosas de Barrio y recibilo todos los meses en tu domicilio llamando al 4644-2500. Ya sabes, si querés tomarle el pulso a Liniers, lee Cosas de Barrio, el periódico que conoce las necesidades reales de los vecinos de Liniers, porque también es de Liniers. ¿Lo pensaste? Bueno, ahora llama al 4682-7391. Línea directa con los anunciantes de Frecuencia Cero. Estás escuchando Frecuencia Cero. Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá. 92.5. Nosotros tampoco. La Rompe. En la radio. Por miedo al mal de ojo. El gran pez. Seguimos entonces acá con la columna de deportes. Estábamos hablando del grupo G, me dijiste. El grupo G. Hablamos ya entonces de Brasil y de qué más. Tan importante como el punto G. Y de Portugal. Sí. Brasil y Portugal, y ahora sigue Costa de Marfil, a el ver. Tercero en discordia. Tras compartir grupo en el 2006 con Holanda, Argentina y Serbia, nada claro. Fácil. Ahora le tocó, bueno, vamos a relajar un poco, Brasil y Portugal. Sí, no tiene mucha chance, ¿no? Pero no es problema para Costa de Marfil porque está muy acostumbrada a ser abusada por las potencias que vienen y le saquean los recursos. Así que es la historia de siempre. Claro, es lo de siempre. Por lo menos estás acostumbrados a eso, ¿no? Sí, ¿qué más nos pueden sacar? Ya no tenemos nada. Suerte que, claro. De casualidad, tengo que sacar el micrófono. Sí. De casualidad, Drogba no se nacionalizó porque la mayoría... Sí, no tenían nada. Exactamente. Les cuesta acoplarse en equipo... El problema que tienen es ese, tienen muchas figuras, les cuesta acoplarse en equipo, dado que en sus ligas, en todos lados donde juegan, están muy acostumbrados a tener que pasar siempre un blanco. Ajá. Por contrato. Entonces eso de pasársela entre negros, muy complicado. Dicen, claro. No, está esperando siempre escuchar a un grito de ¡eh, para acá! Claro. Y siempre dicen, sí, claro. Mi amo, sí, mi amo. Entonces claro. Cuando cada uno dice, sí, mi amo, y mira alrededor, no hay ningún blanco que le dé órdenes. Y es muy complicado. Claro, claro. Sí. Los desconcierta un poco. Claro, exactamente. Tienen poco vocabulario. Si me amo, no, señor, disculpe, no me pegue de nuevo. Claro. Déjeme ir a cobrar la asignación por hijo. Y ese tipo de cosas. Y en la Liga de Costa de Marfil, hay que destacar este dato, juega la SEC Abidjan, que dice ASEC Mimosas, la traducción. No quiero hacer comentarios al respecto porque... Pero ya lo hiciste. No me gusta. Igual. Tiene el récord mundial de partidos invicto en el mundo, justamente récord mundial. 108 partidos invictos, 5 años invicto. 1989 al 94. 108 partidos invictos. Igual hay que decir que este equipo estaba... Tiene un convenio con el charter inglés, obviamente, porque ajá. Están asociados al primer mundo. Sí. Entonces, de ventaja, claro. Así con agua, con gas y con comida, claro. Yo también gano todo claro. En Costa Marfil, ¿entendés? Pero claro, bueno. Pareció lo que pasaba con las selecciones africanas, las anteriores. Sí, no se sacan sí. Diferencias simplemente por poder comer todos los días. Bueno, hay una diferencia... Es un plus. Es razonable. Claro, es un plus. Es razonable. Claro que cuando jugás uno. Costa de Marfil, que es de los países un poquitito más avanzados de África, no hace la diferencia contra Brasil y contra Portugal. No, ahora, claro. Si jugaras contra los otros africanos, la rompe. Claro, ahí sí, porque sería cabeza de grupo, seguro. Claro. Y vamos al último: Corea del Norte. Peleado a muerte con su hermano gemelo, Corea del Sur. Como todos ustedes han escuchado últimamente, que hay mucha tensión. Hay un despelote bárbaro. Como si se estuvieran dividiendo una herencia, más o menos. Pero te están dando. Es toda una incógnita, no por el juego choto que tienen, basado en la velocidad, que siempre lo mismo, corren rápido, te sacan un saco, lo llevas a la tintorería, te lo sacan en 10 minutos. Un toque, claro, ¿no? Es casi como... Así, instantáneo. Y tampoco es un misterio qué jugadores va a llevar, porque todos saben que son todos iguales, si lleva 40 nadie se va a dar cuenta de la diferencia. No tiene ninguna figura con el norte, así que puede llevar aparte, a cualquiera. ¿Cómo haces para aprenderte los nombres? Por más que sean figuras, es como casi... Pero si fuera por lo menos Corea del Sur, que tiene allí Sun Park, que juega el Manchester United, por lo menos uno. Claro. No, eso. El verdadero misterio es dónde tiene el armamento nuclear Corea del Norte y si lo va a usar durante el Mundial, porque llega a tirar una bomba, se acaba el Mundial. Igual o sea, yo creo que está medio en duda que se presente, porque si llega a haber guerra, esos están todos metidos en la milicia. Y no pueden andar descartando. O por lo menos lo van a poner en la foto. perdón. Algún día van a ver la foto. Si no los mandan a la guerra, por lo menos les vas a sacar una fotito para emular a que el resto vaya a la guerra. Si algún día igual van a ganar alguna competencia internacional, pues simplemente con amenazas. Es decir, bueno, loco, acá si yo no gano este partido, ¿qué hacemos? Y así pueden llegar a la final tranquilamente. La única manera igual, ¿no? Un poquitito de historia. A fines del 99, durante el mandato de Kim Jong-il, hubo una grave crisis económica. Hubo un montón de gente que murió por hambre. Y ahí se legalizó la caza de gatos, perros y ratas. Ajá. Lo cual los convirtió en la Rosario de Asia. Ya da la predilección por comer gatos. Sí. Tiene un mercado negro enorme, posiblemente los más grandes del mundo. Y si vas allá te dicen, acá puedes encontrar todo. Mandamos gente, no encontraron a Julio López. Eso sí, los mandaron, no lo encontraron. Todo no se encuentra ya. Los llaman la furia comunista y los caballos con alas. Te juro que esto no es chiste, eso se llaman así. Y clasificó el mundial dejando fuera a Irán. Así que bueno, todavía no me animaría a avisar si van a jugar o no, porque en cualquier momento se puede armar. Y encima ellos tienen para devolver que... No, claro, el tema es ese, sobre todo, es la vuelta, ¿no? El tema es por dónde las manden, porque donde manden, el que esté en el medio de los dos, vale ganar una segunda. Sí, eso sí. ¿Cuál es el pronóstico entonces para el pronóstico este grupo? Que Corea del Norte no pasa ni a palo. Ajá. Eso es seguro, porque me la rejuego. Y después yo te digo, guarda que Brasil no termine primero, ¿eh? Por ahí no termina primero. La verdad que lo tuyo es bastante arriesgado, te digo. Y guarda que Portugal no se queda fuera en primera ronda, lo único que te voy a decir. Pero vos decís entonces que el africano puede andar. El africano puede andar ahí, los africanos tienen unas dimensiones muy importantes. ¿De qué hablas? Futbolísticas, obviamente. Futbolísticas. Bien, entonces, la semana que viene nos queda el último grupo y ya terminaríamos. España, Suiza, Chile y Honduras. Bien, ya el otro fin de semana se encuentra con el primer partido ya jugado de la selección. Y todo el exitismo full de la gente. Sí, mientras que gane, ¿no? Porque si pierde ya después no van a ser... No van le ganamos más, 4-0 y la etapa es campeones del mundo, obvio. O sea, directamente. Exactamente. Bueno, ¿nos vamos a dónde? ¿Un separador? Bueno, muy amable. Fuiste a Europa, la Capilla Sixtina, el Louvre, el Museo del Prado. Y lo único para comentar a la vuelta fue... ¡Las minas! ¡Una cosa de loco! O... ¡Ay, los canos se parten! Bueno, por ese motivo presentamos a Luz Alice. Sabe de tanos y de minas, pero te habla de arte en El Gran Pez. Siendo las 3 y 44 minutos, vamos a presentar a Luz Salis en su columna de arte. ¿Cómo te va, Lu? Bien, muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes lluviosas para todos. Buenas tardes lluviosas, ¿no? Es tarde para tortas fritas, para mate, para película, para estar... Creo que podríamos meter un lento ahora y regalar un cucharón a toda la radio platea, ¿no? Divino, divino. Lo que pasa es que se van. Sabes que los que están en parejas y escuchan un lento ya está, no los recuperamos más. Y el que está solo también, que aplauda. Sí, pero vuelve, el que está solo vuelve. Vuelve más rápido. Que aplaudas y tiene las manos libres. Claro, pero el que está solo aplaude. Estamos hablando. Bueno, está bien, podía tener las manos ocupadas en otra cosa. Después me dicen que me voy al pasto, por favor, se los pido. Bueno, vamos a meternos en lo que nos compete. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, la vez pasada habíamos hablado del gótico. Ya pasamos por dos etapas, gótico y bizantino, que fue la primera. Uh-huh. Voy a aclarar, ¿es bizantino o románico? Porque yo no sé si en algún momento lo aclaré. No. Bueno, bizantino o románico, sí, está bastante ligado. Pero eso quedó un poquito atrás. Pasamos a una de las etapas que a mí más me gusta. Ajá. De lo que es antiguo. Yo me voy un poquito más para lo moderno, pero dentro de lo que es antiguo es una de las etapas que me parece que son las más importantes, junto con el gótico, y es el Renacimiento. Duró 2 siglos, ¿sí? Y se llama Renacimiento, ¿por qué? Porque vienen de 2 movimientos importantes, como dijimos recién, bizantino, románico y gótico, y quieren innovar. ¿Pero a través de qué? De tomar lo que había pasado, las cosas que venían haciéndose en las etapas anteriores, y lo hacen renacer justamente, ¿sí? Lo hacen revivir de alguna manera. Dicen, ojo, todo esto que pasó está buenísimo, pero queremos avanzar. ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos esta base y seguimos adelante. Se divide en 2 etapas, ¿sí? Tenemos el 480, que abarca la primera parte del Renacimiento, que es todo el siglo XV, uh-huh. ¿Sí? De 1400 a 1499, vamos a decirle. Sí, con una exactitud increíble la tuya. Es perfecta, uh-huh. Exacta, sí, la verdad que sí. Por eso 480. Y la segunda parte, que es el es complicado. Cinquecento. Cinquecento. Cinquecento. Grosso. Que también se le llama manierismo al final del cinquecento. Tengo problemas para decir la palabra. Sí, ¿sí? Va derivando en el manierismo, pero eso lo vamos a contar la vez que viene, porque es muy extenso y tiene cosas bastante importantes. Entonces vamos a hacer la división, ¿sí? Hoy vamos a hablar del cuatrocento, de cómo se fue derivando de un arte al otro, sí, y qué fue lo que pasó. Perfecto. Y hoy, como me levanté bastante mala, sí, vengo directo a romperte. No, señora, la vida, por favor, le pido. Sí, sí, sí, exactamente. Cuide su lenguaje. Sí, y a ver. Voy a, sí, dije romperte la vida, me cuide. Y vamos a empezar haciéndote una pequeña preguntita. A ver. ¿Te acordás cuáles eran las mayores características del bizantino? Sí, sí, me acuerdo. En pintura. Pintura, bueno, sí, creo que en general, lo más importante. Lo más importante era el tema de las figuras, ¿no? Exactamente. Como que no tenían una dimensión real, sino que era representativa de un cargo o una cuestión así. Exacto. También se puede decir que el arte estaba dirigido a la evangelización y no tanto a una representación artística en sí misma. Exacto, exactamente eso. La figura no importaba como figura en sí, no le daban mucha bola a la... al relieve de la figura, uh-huh, a la proporción de la figura, sino que era más que nada un arma de evangelización. Recordemos que el pueblo era analfabeto, todavía la escritura no estaba difundida, por lo tanto las imágenes eran para que la evangelización llegara a la gente. Uh-huh. Y hay otro punto importante, a ver si lo tenés, que es de los espacios, la ubicación... La perspectiva en la sí. La perspectiva, claro, exactamente. No estaba, en los anteriores muy movimientos bien, no estaba, ¿no? Estudiaste. Sí, sí, no, me acuerdo. Epa, me acuerdo. Muy bien, sí, sí. Muy bien. Agárrate, porque la próxima te pregunto a vos, Miri, ¿eh? Hola, me encantaría. Sí, sí, sí. La próxima va con vos. Bueno, también, el bizantino, tanto el bizantino como el gótico no tenía este concepto de perspectiva, de espacios, sí, ¿sí? De espacialidad. Y como vos decías, las figuras se van mediante la importancia. O sea, encontrabas un ángel gigantesco, claro, al lado de una palmera chiquita. ¿Por qué? Porque lo que te querían decir era que lo que importaba era el ángel ese, claro, sí, y el cargo que tenía ese ángel, por decirlo así. Y la palmera era decorativa. Sí, bueno, existe una palmera en el universo, ponemos una palmera a modo decorativo. El cargo, ¿sí?, de ángel es la primera vez que lo escucho eso. Te juro. Bueno, a nivel canónico estamos hablando, a nivel canónico. Buah, en fin. Sí. Bueno, justamente, en el Renacimiento se toman muchas estructuras del bizantino, pero ya empieza a cambiar la cuestión, ¿sí? Ya empiezan a mejorar todo eso, a darle mucha más belleza. Por ejemplo, ¿qué crees que pueden haber tomado como para mejorar? Me mataste ahí. Y yo creo que la representación de las figuras, calculo. Exactamente, no bien. Se me ocurre ahora fácil. O sea, igual de todas maneras te quería hacer una consulta antes. Uh-huh. En el Renacimiento, ¿no se toma también parte de lo que es la Grecia clásica y toda esa, sí, cuestión? Bueno, cabe aclarar, yo Grecia medio lo pasé por alto porque, sí, el arte griego y el arte romano son muy, muy similares en sí. Sí, sí, el románico fue mucho más importante en peso, pero por eso también a veces se habla del arte grecorromano. Yo te lo preguntaba porque yo conozco más la historia de la filosofía y creo que el Renacimiento, claro, toma mucho más de lo que era la Grecia. Por eso no sé si en arte puede también ser era lo mismo. En realidad es muy paralelo, tanto, uh-huh, el griego como el romano. Por eso muchas veces se habla de arte grecorromano, sí, porque en sí era muy, muy igual. ¿Sí? Se tomaban dioses, se esculpían y no llegaba a mucho más que eso. ¿Sí? Claro. Y las figuras en sí eran muy similares. Claro. Bueno, como decíamos, toman muchas figuras, las embellecen, sigue estando el motivo religioso, por supuesto, sí, pero empieza a ser todo mucho más mundano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que representan mucho más el mundo real, por lo tanto, hay más paisajes, se toma mucho más al humano como hombre y no tanto como santo, claro, o como ángel, ¿sí? Empieza a tener mucho más importante el hombre en sí. Y, como decíamos, la naturaleza en sí, ¿sí? El paisaje aparece mucho más, se maneja de otra manera. Sí, cambia la cosmovisión de los artistas de la época. Exactamente. Sigue estando el motivo religioso. Convengamos que de acá a un, sí, tiempo se más se mantiene el motivo religioso porque básicamente era el universo que existía. No, y aparte en ese como momento, que hasta el iluminismo, ¿no? Más o menos. Exactamente. Pero se empiezan a aparecer paisajes, empiezan a aparecer hombres como hombres en sí. Y como te decía, se fijan mucho más en el cuerpo humano, en la belleza de la figura, en los relieves, en las expresiones, en cómo se inserta el hombre en el universo, claro, ¿sí? En todo el contexto. El Renacimiento tiene tres grandes maestros importantísimos, que son conocidos por todos, por supuesto, que son Leonardo, sí, que les voy a tirar el dato, vivió de 1452 a 1519. La obra más conocida de Leonardo es La Gioconda, por supuesto. Uh-huh. Muchos dicen que es un autorretrato a modo femenino porque él era homosexual. No se sabe, no se va a poder saber nunca, creo yo, pero eso es lo que dicen, que en realidad es él a modo de mujer por su homosexualidad. Tiene esa sonrisa misteriosa que nadie puede detectar si se está riendo, si está mirando algo de más lejos, más allá. Claro. Por otro lado, dicen que estaba embarazada, que tiene un leve relieve, pero también puede llegar a ser por el tipo de vestiduras que se usaban en la época. Claro. No lo sabremos nunca. Qué travestismo pintoresco, exactamente, ¿no? Exactamente. En esa época la homosexualidad se daba mucho, pero no se decía. Mucho. Claro, había mucha homosexualidad, pero no se decía. Claro, no, bueno. Era otra cosa que lo que es hoy en día. Sí. Pero estaba, existía. Yo tuve la suerte, creo, suerte, de ver a la Gioconda. Sí, yo también. Y la verdad me decepcioné, por eso digo que creo que es suerte, porque es muy chiquita, está muy detrás chiquitita de un vidrio, detrás de una valla, tenés un montón de gente. Sí. La verdad, si van a ir a Italia para ver la Gioconda, vayan para ver otras cosas. Pero eso es una apreciación personal. Por otro lado, tenemos a Miguel Ángel. Para mí, uno de los más importantes. Era más escultor que pintor. Sí, o sea, era, en realidad era multifacético, pero era más que nada escultor. Son todos italianos. No, sí. Son todos italianos. Era un escultor importante de 1475 a 1516. También tuve la suerte de ver el David, que es una de sus grandes obras. Sí. Es una escultura impresionante, mide 5 metros de alto, estás al lado de la escultura y te querés morir. Es terrible, no, o sea, mirá que yo de escultura no sé nada, pero cuando me paré al lado de eso, me di cuenta de por qué era miedo, tan grande. Da miedo. Y aparte la otra que pintó es la Capilla Sixtina, que es importantísima y es realmente es impresionante. Yo realmente me emocioné. Sí. Y por último, dentro de los grandes maestros, porque hay un montón, tenemos a Rafael, vivió de 1483 a 1520, hace muchas madonas, muchas madres sufrientes. Uh-huh. Pero lo más importante de Rafael es que fue el precursor del claroscuro, que es una técnica muy, muy, muy importante en el Renacimiento, porque hasta ahora, como decíamos, era todo chato la pintura. Bueno, Rafael introduce el claroscuro, que es el estudio de las sombras, de las luces y las sombras, por medio de pinceladas esfumadas que hacían que dé todo un relieve importante. Bueno, yo te hablaba de Italia. Sí. ¿Sí? El gótico venía de... De Francia. Exacto. Bueno, en Italia casi no entró el gótico. Fue muy, muy, muy a lo último, por eso se toma mucho del bizantino. Me claro. están apurando y yo tengo un montón de cosas para decir, sí, pero bueno. Por eso se toma mucho el bizantino, los edificios tienen mucho que ver con eso. Son más chatos, más cuadrados, pero se incorporan decoraciones, que el bizantino no las tenía. Medallones, guirnaldas, frisos, sí, candelabros y un montón de cosas. Otra cosa importante es que se introduce el desnudo. Sí, que hasta ahora no venía siendo, ¿por qué? La religión. Por la religión, el exactamente. Papa se ponía ahora, la pregunta. Exacto. Ahora importa mucho más la figura humana en sí, entonces se estudia el desnudo y aparecen los desnudos. Uh-huh. Y me voy a ir rápido, voy a nombrar tres obras de arte muy importantes, a mi modo de ver, que son de las más lindas del Renacimiento, que son El Nacimiento de Venus en pintura, un cuadro espectacular de Sandro Botticelli, está expuesto en la Galería de los Uffizi en Florencia. Todo, la mayor parte se desarrolló en Florencia. Sí. En arquitectura, el Baptisterio de Florencia es un edificio hexagonal, es increíble, estás llegando increíble y te quedás mirándolo como todo, un idiota. Todo eso es terrible. Todo. Es un edificio hexagonal donde en un principio en la antigüedad se hacían los bautismos. Uh-huh. Y el tercero son las puertas del paraíso, que son las puertas del Baptisterio, que son increíbles, es toda la vida de San Juan Bautista esculpida en una puerta. Increíble. La próxima vamos a ver el Cinquecento. El Cinquecento. Y por como vemos que viene la mano, sí, los tres grandes maestros que nombré hoy los voy a dejar para la otra. Los vamos a desarrollar un poquito más la próxima columna. El último dato, sí, rápido, el edificio en Buenos Aires. Hay un edificio que se llama La Inmobiliaria, uh-huh, que fue la primera sede de una casa de seguros que lleva el mismo nombre. Está en Avenida de Mayo. Espérame, sí, tenía sí, la sí, dirección. La perdí, la dirección. Bueno, ahora la decimos. Ahora 1400 al 1500. No, pero eso es. Ahí está, Avenida de Mayo al 1400. Perfecto. Ahí está. El que lo quiere ir a ver está espectacular. Vamos a dejar en el blog toda esta data y también y las imágenes también de lo que acabo de perfecto nombrar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Lu, por todo. Por favor, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Nos vamos a ir a un tema, creo. Claro, vamos, un tema, sí. Exactamente. Nos vamos a In the Crossfire de Star Sailors. When I look in the mirror, I see who I should be. I don't see myself when I look in your eyes. Thank God for that. Cero. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de ¡yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de ¿quién vive? El gran pez. Tres minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos todavía en vivo en Frecuencia Cero, en el Gran Pez. 15 grados 5 la temperatura acá en Capital Federal. Me agreden, me tiran cosas acá dentro del estudio. Realmente no se puede hacer radio de esta forma. Es hora de que te vayas a vivir solo a hacer tu propio programa. Sí, es lo voy a hacer, lo voy a hacer. Un mundo en miniatura se va a llamar. Bueno, pero va a ser mejor que esto seguro. Mili, por favor, podemos recordar las vías de comunicación. Cómo no, el mail es elgranpezradio@frecuenciacero.com.ar, Facebook El Gran Pez, el blog egpradio.blogspot.com y el teléfono 4635-7391. Recordemos también el comienzo de la obra de arte, si puede ser. Fui lapidada por adúltera. Mi esposo, que tenía manceo en casa y fuera de ella, arrojó la primera piedra, autorizado por los doctores de la ley y a la vista de mis hijos. en un fogón no podés tocar. Con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. Acostumbrados a que Rosario sea una ciudad que permanentemente nos aporta a diferentes artistas destacados de nuestra historia cultural, al menos inmediata, es que hoy hablaremos de uno de sus hijos pródigos. Quizá no sea el mejor momento debido a la sobreexposición que tuvo el último fin de semana, aunque no esté tan seguro de eso, siempre encontramos una canción de Fito Páez que nos acompañe en este momento, ahora, sea cual sea el momento. Hoy intentaré no hablar demasiado porque, ya que no se me hizo fácil la elección de temas, escucharemos un poco más de música que lo habitual. Y para empezar, siendo prolijos, salimos con un tema extraído de su primer disco editado en el año 1984, llamados Tema y Disco del 63. Sean bienvenidos. Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro. Mediaba marzo, el mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio y vino Vietnam. Los yanquis juraban amar el napal. Yo bien me dormía en la noche cuando todo era calma. Tocaba folclore, después rock and roll. Y ahí llegó Lennon hablando de amor. ¿Qué pasa en la tierra que el cielo cada vez es más chico? Pensando en la época, en el momento histórico-político del que hablamos, y teniendo en cuenta que Charlie y Spinetta ya venían haciendo las cosas por las cuales los conocemos, sería casi imposible que no se pudieran rescatar cosas de allí para poder hacer algo interesante. Sin embargo, lo complicado era poder trascender ante tanto talento cercano, y algunos, evidentemente, lo han logrado. Escuchamos ahora algunas facetas buscadas intencionalmente, creo que por haber estado siempre en contacto con el género. En la mayoría de los discos, Fito le puso aires de folclore a algunos de sus temas, como cercanos a la samba o a la chacarera, a las bagualas, como es el siguiente tema que presentábamos, extraído del disco Giros del año 1985, llamado DLG. Todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo. Un mar. Un orgasmo que nunca se acabe. Día de resurrección. su luz conmovedor, una tormenta. Su corazón siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Escuchamos primero DLG y ahora estamos escuchando todavía Parte del Aire, que forma parte del disco La La La, grabado en conjunto con Spinetta y que debería quizá tener una columna aparte, pero eso quedará para otro momento. Fito ha sabido expresar en música lo que años tan complicados le han dejado, como aquel en el que asesinaron a sus tías, por ejemplo, que fueron quienes lo criaron, pero en vez de enloquecer y hacer quizá de ese estado algo distinto, el tipo canalizó toda esa violencia en un disco como, por ejemplo, Ciudad de Pobres Corazones, que en el cual refleja sin conocer, o sea, cualquier persona puede interpretar sin conocer a Fito lo que realmente le pasaba, cosa que quizás hace y engrandece a un músico, la transparencia a la hora de ver reflejado su estado en su obra. Seguimos escuchando entonces un tema que pertenece al disco Giros, anterior a Ciudad de Pobres Corazones, editado en el año 1987, llamado Cable a Tierra. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado del poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así, tengo el teléfono del flick que está deseoso de volarte la cabeza. Cigarrillo y bajo a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Escuchamos primero Cable a Tierra y ahora estamos escuchando La Verónica, track número 3, el disco más vendido de la historia del rock nacional, El Amor Después del Amor. A mí me produce algo especial este hecho, más allá de ser el disco con el que me crié, es que el CD más vendido sea uno que tenga esta calidad, para mí no es poco. Los grupitos que ahora se hacen cargo del rock deberían mirar un poco hacia atrás, solamente 18 años atrás, para ver que se puede vender mucho, como es el objetivo de la mayoría, pero teniendo una gran calidad musical, cosa que en la actualidad realmente escasea, o por lo menos se ve demostrado eso en los discos que se venden y en la música que se escucha. Vamos a seguir escuchando Las Tardes de Sol, Las Noches del Agua, del disco Circo Beat, editado en 1994, algo que tiene que ver con la fusión quizá un poco más con el jazz, inclusive con los músicos que participaron en este disco, estando Fatoruso y demás, pero estamos con Las tardes de sol, las noches del agua, del disco Circo Beat del año 1994. Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ¿qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla. Algo andará pasando, andará rondando por Villaguay. Escuchamos entonces Las tardes del sol, las noches del agua en un principio, y ahora estamos escuchando Cadáver Exquisito del disco Euphoria, un disco unplugged, que acá me tiran el dato que al no haber podido grabar en MTV, el tipo dijo: yo quiero hacerme unplugged, y lo pago. Y lo pagó, y hizo este disco que debería estar en todos los hogares, me parece. Bueno, tener plata, ¿no? Sí, y tener talento, porque también hay que, para hacer esto solamente por plata, y faltaría un poco. Algunos dicen que todo tiempo pasado fue mejor, y a veces se puede aplicar ese concepto. Quizá, para mi gusto, el presente de Fito no es el mejor musicalmente hablando, pero todos los discos siempre tienen algo para rescatar, algún tema, alguna participación especial. Siempre la música se cuidó, siempre lo artístico se cuidó, los músicos que lo rodearon siempre fueron de primera línea, inclusive animándose a cambiar al bajista que por ahí tanto lo representaba. Ahora no toca más Guillermo Badalá con él, sin embargo el tipo que lo reemplaza toca igual o mejor. Por ende, siempre se cuidó esa cuestión, y eso también lo remarcamos desde acá, hace a la idea que cada uno tiene como producto musical, si se quiere llamarlo de ese modo. Nos vamos escuchando entonces, dedicado aquí a mi compañero cumpleañero la semana anterior, Tu sonrisa inolvidable del disco Abre, grabado el año 1999, y con eso nos despedimos de la columna de música del día de hoy. Vamos a caminar por el Retiro. Vamos, que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos, que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos, que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos, y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana,

aquí en vivo, en Frecuencia Cero, en el Gran Pez 92.5 FM. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Mili, ¿podemos recordar vías de comunicación y ese tipo de cosas? Cómo no, el mail es elgranpezradio@frecuenciacero.com.ar, Facebook El Gran Pez, el blog egpradio.blogspot.com y el teléfono 4635-7391. Yo creo que por el modo en que vos lo decís, la gente debe estar pegada al teléfono, a la computadora, escribiendo unas ganas. Con unas ganas. Realmente. ¿No? Uh-huh. No sé vos cómo lo ves. Tratando de ver cómo es el tema del blog spot. A ver, Pablo, decilo. Si es con escupido o no. ¿Va con escupido o no? Para me tienen que cambiar esto porque lo va a ver un poco. Sí, lo va a ver un poco, después lo cambian, la funda el micrófono. Escúchame, antes de seguir con estas pavadas tan interesantes que comentan, recordemos la obra de arte, por favor. Fui lapidada por adúltera. Mi esposo, que tenía manceo en casa y fuera de ella, arrojó la primera piedra, autorizado por los doctores de la ley y a la vista de mis hijos. Eso entonces es para que quien reconozca la autoría de este pequeño texto puede escribirnos a las direcciones que Mili dijo antes y así hacerse acreedores de un par de entradas para la obra de teatro Bésame Mucho de Javier Dolte, que se realiza los domingos a las 19 horas en el Uniteatro Guardia Vieja 3360. Que nuestro amigo columnista que participa en este programa, sí, Gabriel Villalba, es uno de los protagonistas de la misma. Por lo cual, bueno. Yo fui a la obra, ¿eh? ¿Y qué tal, che? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, nos atendieron de maravilla. ¿Sí? Sí. ¿Vos cuando entraste dan sanguchitos, algo o no? No precisamente. No. Ajá. Precisamente. Me llevaron unos sillones arriba. Uh-huh. ¿Los ubicás? Sí, ¿no? Sí. Ubico. Yo soy el que acomoda a la gente, por eso, claro, ubico. Claro. Ahí está. Sí, está bueno que el tipo que acomoda sepa. Sí. Me dejaron tirado un ratito ahí arriba y después me llevaron a otro lugar mucho más arriba. Ajá. Tenebroso casi. En donde unos 20 delirantes. ¿Cuántos son? Son varios. Y somos 12 en escena, pero parecemos muchos más. Parecen muchos más, es verdad. Empezaron a hacer cualquier desastre. Es así, es como que tengas la sensación del infierno. Una cosa así, y el cielo, ¿no? El paraíso. Una cosa así muy, muy danteana. Sí, ¿no? No, está muy buena la obra, che. Está para ir a verla. Recomendable, entonces, los domingos 19 horas en Uniteatro. Hay un par de gente que está pidiendo canciones, cosas, ¿viste? A veces cuando hablamos de música que por ahí todo el mundo conoce o demás, genera por ahí un poco más de cercanía, ¿viste? Y te piden, claro, pásame uno de... Bueno, hay gente que pide cosas muy específicas, inclusive. ¿Ejemplo? Un disco, pásame uno del disco Crónica del año... Bien, buen disco. Sí, probablemente sepa más que yo, aparentemente, el tipo, así que lo vamos a llamar para que la próxima haga la columna a él. Le mandamos un saludo a Marcelo. Tal vez sea esta la primera columna que haces con alguien más o menos interesante. No me animaría a decir una cosa así, ¿no? Como diría nuestro amigo Pastelito. Pastelito. Bueno, igual todo esto es una zaraza para explicarle a la gente que esta noche nosotros tenemos un acontecimiento. Ah, sí, ¿verdad? Esta noche festejamos, celebramos, todos juntos. En realidad ahora voy a explicar quiénes. Sí. Vamos a estar esta noche celebrando tu cumpleaños número 29. 29. Uy, doloroso. Sí, soy gnocchi ahora con todas las letras. Doloroso 29, ya. Sí. Porque sí, aparte se te notan bastante. Me el quedo... operador que casi que nos está queriendo pegar. Porque, lo cual demuestra su vejez, ¿verdad? No, sí, pero bueno, en realidad vos vas, ¿no? Por supuesto, tu sí, cumpleaños sí, vos vas. Sí, ya voy. Van todos, me parece, menos alguien. Menos alguien. ¿Qué pone como excusa? Sí. Que es algo porque... A ver, si yo te digo, mira, Pablo, la verdad que mira, me siento mal, me ves que estoy con fiebre, loco, perdoname, no voy a ir porque está lloviendo afuera, hace frío, me voy a enfermar, vos por decir, ahí se viene el bien, caño, está bien, todo escuchen bien. Todos. Otro te dice, no, mirá, no sé, tengo una cena familiar, me viste mi vieja, no la veo hace mucho, que ellos, si hubiese sido la semana pasada, por ejemplo, que no mi papá de viaje, yo claro, te digo, mira, voy a estar con mi viejo, Pablo, discúlpame, comemos otro día. Claro, todo bien. Ahora, que te digan. ¿Qué dijo? Porque no me acuerdo. Voy a tu cumpleaños, sí, porque tengo el cumpleaños de mi mejor amiga. Ya te dice dos cosas como mínimo. Está es, con... sí. Primero, ya la negativa, obviamente, de ir a la invitación de, que vos le dices. Obviamente. Y segundo, que ya no te pone, ya te saca de un lugar de amistad, ¿entendés? Sí, sí. Ya te pone una prioridad, de lo cual vos, evidentemente, estás mucho más abajo. Parece que sí. Lástima que no prevé las consecuencias, ¿no? Y Y yo la verdad que no me animaría a decirlo porque en realidad en este caso no me corresponde. Quizá vos seas quien tenga que... tomar la decisión. Sí. Está sí, bien, sí. Tal cual. Igual la involucrada, no... Medio como que no se hace cargo. No. Sí, pasan. Lu, dale, media pila. Dale, pasan los tiros por arriba. Pasan los tiros por arriba, no agarra ninguno, ¿no? Sí, igual no. Es una... Yo tengo miedo de decir algo y que se ponga a patalear como aquella vez que se equivocó leyendo al aire, ¿te acordás? Sí, pero... más que patalear, fue una lapicera. Revolea cosas. Es más peligroso todavía porque patalear es ni siquiera le llevan los pies al piso. En la silla. Pero no, menos indicado pero, encima, para pero tirar eso. Cosas agresivas casi que te pegan en la medio de la frente. Bueno, está despedida. Perfecto. Dicho los todo esto, entonces. Un beso a Lara, mi Pablo amiga desde el jardín. Pablo, que. Mirá cómo se justifica. Ojalá, Pablo, que la pase quiero. Que la pases muy bien esta noche. Nosotros muchas vamos gracias. A ir. ¿A dónde nos vamos? ¿A una tanda? Directamente a una canción, temazo. Entonces. De la Vela Puerca, no era. También me han pedido otra cosa, pero no lo vamos a pasar. Porque la producción es así, se maneja así. Lo que la gente quiere no lo hace. Entonces, La Vela Puerca, el tema es Frágil, vamos a tema tanda y enseguida volvemos con más El Gran Pez. Le asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos, pero respiran soledad. Se las pone a buscar. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. ¿92.5? ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. ¿Sos tonto? ¿No te da la cabecita? ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Mira, estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. Una vez que lo dijiste, lo dijiste. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Contragolpe no es cualquier cosa. Mi nombre es Leslie Nielsen. No estoy solo. Y acompañado nada más y nada menos que por Dana Flato. Hola, papi. Un programa que es derrocha humor, alegría. No, está Coutinho, Pelé, Conchito, Pechito y Minito. Ay, no, no robemos los chistes de esa gente patética, por favor, o sea, basta. Originalidad, ocurrencia. Ah, yo tenía un amigo que murió un lunes. ¿Ah, sí? Qué manera estúpida empezar la semana. Escuchándonos, somos re locos. Un mexicano dijo, ¿qué onda si hacemos la ola? ¿Y sabías que hubo un muerto en ese mundial cuando jugó España? En España, claro. En el mundial de España murió un... Sí, ahogado. Mucho humor, ¿eh? Sí. Por ahí no sube dentro de 20 años. Hacemos el programa patético y es un éxito. Noticias del día. Los hinchas quieren un equipo que gane. Y les voy a tomar más. Increíble. Pero bueno. ¿Qué quieren los hinchas? Contragolpe. De lunes a viernes a las 15. Frecuencia cero. La rompe. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Porque no solo queríamos informarnos, sino también comunicarnos. Desde hace más de 20 años, Cosas de Barrio es el medio periodístico de Liniers que tiene puesta la camiseta de sus vecinos. Suscríbete vos también a Cosas de Barrio y recibilo todos los meses en tu domicilio llamando al 4644-2500. Ya sabes, si querés tomarle el pulso a Liniers, lee Cosas de Barrio, el periódico que conoce las necesidades reales de los vecinos de Liniers, porque también es de Liniers. Frecuencia 92.5. La rompe. Llegás tarde, con olor a cerveza y el suéter a medio poner. Negar todo pasó de moda. Ahora hay que actuar. Escuchalo a Gabriel Villalba para no quedar mirando a tu amor con cara de novela mexicana. Columna de teatro en El Gran Pez. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, como bien dice la apertura que acaba de suceder. Estamos con Gaby, que ya fue presentado antes. No, en realidad no, se metió a hablar. Se metió a hablar. Cosas como... muy interesantes. Sí, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, acá con esta voz así un poco tomada, tipo locutora de... Te queda Disney. Más radial. Claro, radial Disney. Ahí está, me acerco un poco más, me dice el operador, le hago caso... Porque sí, porque sabe. El operador es así, a lo que él dice hay que hacer. Aparte es el que sabe. Es grosso. Es grosso, sí, es grosso. Por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Sí, porque cada 15 días vamos renovando. Siempre preguntamos cómo poner. Sí, ¿qué hacemos? ¿Lo llamamos a largo otra vez? Y bueno, dale, dices amigo mío, boludo, lo conoces como hace mucho. Bueno, dale. Claro, sí, de épocas, de otras épocas. Que no vale la pena mejor mencionar. No recordar. Exactamente. Bueno, yo no sé, chicos, si ustedes creían que esta columna iba a ser una especie de frivolidad invitando a la gente a ver espectáculos, pero la verdad es que estoy cayendo con artillería pesada, ¿no? Sí, es verdad eso. Sábado pasado hablamos, columna anterior en realidad, 15 días, hablamos del Teatro General San Martín, Mauricio Cartún salió al aire, sí. Hablando un poquito también a propósito de la fiestita privada del 4 de mayo. Muy interesante la nota. Que hay algunos comentarios más, pero me los voy a reservar para la invitada de hoy, bien, que tenemos bien. Al aire también. Y hoy, a propósito de la invitada, es así como un combo, ¿viste? Vamos viendo un poquito, hablamos de teatro y del invitado también. Uh-huh. Entonces traigo un poquito como excusa el Teatro Nacional Cervantes. Uh-huh. Habíamos hablado de San Martín, anteriormente de La Ranchería, que fue el primer teatro de Buenos Aires. Y el Teatro Nacional Cervantes es un teatro muy interesante porque es el único teatro nacional. No tenemos otro teatro nacional que no sea el Cervantes. Y se inaugura el 5 de septiembre de 1921. Es una bestialidad ese teatro, es majestuoso por donde lo mires. Y la verdad que un poco se debe a la gestora de todo esto, fue la actriz María Guerrero, una actriz española, que venía a hacer giras muy seguido a Buenos Aires, sobre todo de teatro español clásico, ¿no? Claro. Era, la verdad, una persona muy interesante en la escena dramática de España. Y acá también, obviamente, allá era muy querida y en Buenos Aires, por supuesto, también muy aclamada. Y siempre fue cabeza de compañía que ella dirigía junto con su esposo, Fernando Díaz Mendoza. Entonces empiezan como a generar la construcción de este teatro unos años antes, en la que involucran al mismísimo rey de España. O sea, con esto, digamos, da una pauta, ¿no? Exacto, o sea, mucha gente estuvo involucrada. Para que se den una idea, el estilo de teatro es netamente español y predomina el plateresco, que es un estilo que Luciana seguramente conoce muy bien, que es un estilo arquitectónico exclusivo del Renacimiento español. ¿Sí? Me dice que sí, Lu, o sea, estoy en lo cierto, por suerte. Lo mismo y si no estoy al aire, pasa. Claro. Incluye escudos, fachadas divididas en tres cuerpos, pero incorpora columnas o elementos decorativos del renacentista. Claro. Este estilo se puede ver mucho en Salamanca, en Sevilla, en León. Lu me dice que sí, así que me quedo tranquilo de que mi investigación estuvo acertada. Siga entonces. Sigo entonces. Bueno, María Guerrero entonces... Porque poco te conformás igual, te digo. Sí, ¿te parece? María Guerrero entonces con su marido comenzó la construcción en 1918 y trajeron cosas de muchas ciudades españolas. Por ejemplo, los azulejos de Valencia, las butacas de Sevilla, la pintura al fresco para el techo se trajo de Barcelona, de Madrid son los cortinados, los tapices, el telón, y representan a los escudos de armas de Buenos Aires bordado en seda y oro. Muy, muy interesante. Sí. Bueno, tiene una historia también muy interesante porque se inaugura, después como el mantenimiento era muy costoso y tuvieron muchas deudas, tuvieron que rematarlo en una subasta pública. Y un autor argentino llamado Enrique García Belloso, amigo de este matrimonio, entonces interviene para que el Estado tome cartas en el asunto y entonces pasa a manos del Estado Nacional. Y ahí, bueno, se declara, ¿no?, finalmente patrimonio. Uh-huh. Luego ahí se crea el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, la Comisión Nacional de Bellas Artes, el Teatro Nacional de la Comedia. En el 61 se incendia, en 1961 se perdió muchas cosas de este teatro. Y luego, con la reconstrucción, 7 años más tarde, se logra nuevamente habilitar el teatro. Bueno, un poco con la excusa de esto, ahí tiene 3 salas, la María Guerrero, la Orestes Caviglia, la Luisa Veil, y tenemos con la excusa de este teatro también un espectáculo que se está dando actualmente, que es Maratón, un espectáculo que por primera vez se estrenó en 1980 en el Teatro Pairó, y hoy los protagonistas son Pepe Novoa, Pompeyo Audibert y María Fiorentino. Estamos con María. Creo que es quien está ahora comunicado con nosotros. Hola María, Ariel es mi nombre, está Gaby también y Pablo, ¿cómo te va? Hola, no los escucho bien a ustedes. Ahora nos escuchas mejor. Un poquito sí. Un poquito sí, no sé de qué dependerá. ¿Estás en el celular vos? Sí, estoy en un celular. Claro, puede ser quizá la señal. No, bueno. Al operador lo escucho bien. Bueno, entonces imagino que en el transcurso de la conversación iremos poniendo el audio a punto como para que puedas estar cómoda oyéndonos. ¿Cómo te va, María? ¿En qué situación te encontramos ahora, sábado, a esta hora? En este momento estoy con la gentileza de mi peinador en la parte de arriba de su salón para poder hacer la nota porque vine a retocarme un poco el pelo porque tengo que ir a filmar el lunes y bueno, y tenía que retocar mi cabellera, que no es muy abundante, pero bueno. Genial, María, ¿cómo estás? Gaby Villalba te saluda. Hola, querido, ¿cómo te va? Muy bien, María, la negra Fiorentino para los amigos, ¿eh? Sí, señor, sí, es verdad. Bueno, María, te cuento, el motivo del llamado es un poco la excusa de Maratón, que sabemos que la estás haciendo en el Teatro Cervantes. Y también un poco porque la verdad es que la semana pasada comentábamos, estuvo Mauricio Cartún hablando con nosotros, y más allá de tu trayectoria, por supuesto, como actriz, y tu obra por un montón de cuestiones que tiene que ver, por ejemplo, con tu premio Arturo Jaureche en el 2008, que es un galardón en reconocimiento a todas las personas cuyo desempeño es importante en la lucha por la construcción de un pensamiento nacional y popular. Me parece que eso habla mucho de vos también, ¿no es cierto? Más allá de todos los premios como actriz, que me parece que sos como una mina que muy activa, ¿no?, en la parte cultural. Mira, yo pienso que también tienen que ver ese y el Dijepolín en su momento, que son premios que tienen que ver con a lo mejor con reconocer una coherencia en una conducta, ¿no? Me parece que yo como actriz no estoy escindida de la persona, ¿no? Uh-huh. No puedo ser dos cosas distintas. Y creo que eso se debe notar. Fundamentalmente creo en la interpretación de algunos personajes que son se han hecho muy populares y a los que he interpretado con profundo respeto, creo. Eso, sí, más allá de mi militancia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mm-hmm. Claro, claro, claro. Bueno, recordamos para los que están escuchando, María Fiorentino, bueno, una carrera impresionante en teatro, en cine, en televisión. Por ejemplo, tu popularidad masiva fue en Gasoleros, ¿no? Con tu personaje Feli, que de hecho te llevó a ganar un Martín Fierro. Pero además has hecho Montecristo, Vidas Robadas, Alta Comedia, Regalo del Cielo, Mujercitas, El Sodero, Pelito. Bueno, sería interminable la lista en teatro. En el Conex estuviste hace poquito, ¿no? Con nuestro amigo Lucho en Cabo Verde, Fetiche, Justo en lo Mejor de Mi Vida, Monólogo de la Vagina, Convivencia, Cine, Soy Tu Aventura, que una película. Sí, ahora se va a estrenar una hermosa experiencia que compartí con Leonor Manz y Fanego en Perú, que fue una película sobre una historia argentina escrita y dirigida por un español, filmada en Perú, que se llama Los Condenados, que ganó premios importantes ya en festivales del mundo, y cerró el Bafisi, y se estrena ahora en agosto o septiembre aquí en la Argentina. Y bueno, el cine me está abriendo un poquito más las puertas, ¿no? Estoy contenta con eso también, sí. Genial, genial, María. Bueno, y nos estábamos hablando un poquito de Maratón en el teatro, el único teatro nacional que tenemos, el Cervantes, que estás ahí con Pepe, con Pompeyo, con un joven Martín Slipak. ¿Qué tal la experiencia? No está Martín. ¿No está Martín? No, Martín, hubo un parate en la obra y Martín tenía una película en Valencia y lo ha reemplazado Federico, pero la obra, salvo ese reemplazo, sigue exactamente igual. Yo estaba escuchando cuando ustedes contaban el devenir de la obra, que siempre la gente dice que se estrenó en el Teatro Payó. Ajá. Porque la dirigía Kogan, pero no se estrenó en el Teatro Paidós, se estrenó en los teatros de San Telmo. Ah, en lo que ahora es Espacio Gieso. Exactamente, uh-huh. Y que fue hecho el lugar especialmente para Maratón. Uh-huh. Y luego tuvieron una pelea, creo, Gieso y Kogan, uh-huh. Y entonces en la página de Tito Gursa está contado todo como a un nivel de intrusos en el espectáculo, claro. Con pormenores, y luego se fueron al Paidó, pero fue estrenada en los teatros de San Telmo. Ah, perfecto, bueno, yo tenía esa versión entonces, tenía la versión del ganador de la historia, viste que siempre dicen que la cuentan de esa manera. Perfecto, y entonces ahora estás con Maratón. Maratón, con este texto tan trascendente, me parece a mí, del teatro argentino, uh-huh. Con una poética que atraviesa toda la obra de Monti, y esta, bueno, sensiblemente atravesada por la historia nacional, ¿no? La obra, vos sabés que es una maratón de baile, que uh-huh. En esta visión de Villanueva Cosse, con la anuncia de Ricardo Monti, no está situada en el año 30 como el original, uh-huh. Está situada hoy, con una estilización de vestuario que toma distintas épocas, pero bueno, es una maratón de baile en la que en los momentos de noctambulismo y de ensoñación aparecen los diferentes mitos de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece Moreno, aparecen textos del Matadero de Echeverría. Es una obra que En lo personal te puedo decir que cuando Villanueva Cosi me llamó por teléfono y me dijo que iba a hacer maratón de Monte y que quería que yo estuviera ahí, le dije que sí. Nos encontramos, tomamos un café, charlamos mucho, me fui y después cuando llegué a mi casa dije, ¿y yo qué voy a hacer? Nunca le pregunté qué personaje hacía y él nunca me dijo para qué me había pensado. Claro. Y después, bueno, llamé, Villa no estaba, y su mujer que está en el elenco, le dije, ¿vos sabés lo que yo voy a hacer, Verónica? Y me dijo, sí, Elena García. Ah, bueno, bueno. Pero lo único que quería era estar en esa obra yo. Genial, son esos textos que uno no se quiere perder, haga el personaje que haga, ¿no? Que son esos, claro, textos maravillosos. Genial. Son, María, perdóname, son esas cosas, este tipo de obras que son las caras que vos estás haciendo, son cosas que abundan o que por lo general, yo te hablo de mi ignorancia, ¿no? Por supuesto, la dejo acá en evidencia, pero ¿son cosas que abundan o son cosas que uno espera que simplemente suene el teléfono para que lo inviten a hacer algo así? Y no abundan, porque además pensá que es un espectáculo este específicamente maratón, que si no lo banca un teatro oficial, sí, no lo... Sí, le estoy diciendo a alguien, perdón. Pero le tocame atrás. Sí. Si no lo banca un teatro oficial, 14 actores con vestuario, con proyecciones, con música original, con una coreografía, porque es un espectáculo en que el movimiento no se detiene absolutamente nunca. Esto es imposible de hacerlo en una cooperativa. Y ningún emprendimiento privado apuesta a este tipo de teatro, ¿no? Esto lo estamos viendo cada vez más, ¿no es cierto, Gaby? Exactamente, en nuestras charlas y largos debates facebookianos, María. Genial, y también tengo una pregunta, ya que traemos esto, de todas estas cosas que vinimos hablando con el Bicentenario y los festejos del Bicentenario, ¿cómo ves vos, María, esta cosa de la gente saliendo a festejar a la calle sin ninguna violencia, sin que los medios que sabemos que estaban esperando que sucediera algo puedan sacar ninguna noticia desfavorable? Y en contraposición con el Colón, que de alguna manera se hizo un festejo como más elitista, ¿no? Estas cosas que vienen sucediendo hace tiempo y que de alguna manera me parece que hoy se está dejando como más en claro, ¿no? Una vereda y la otra. ¿Cómo viviste vos? Porque sé que te fuiste a festejar a la 9 de julio, estabas ahí cerquita, así que te fuiste ahí. Sí, yo estoy muy cerca vivo muy cerca de donde estaban, donde había una zona de festejo, estaba una cuadra, pude comprar yerba misionera, pepinitos, charlar con la gente, ver la alegría y la emoción que tenía. Estuve en un stand de Radio Nacional el domingo, que llovió tanto, haciendo una nota con María Seán y con Arturo Bonini, y veíamos cómo la gente quedaba debajo de la lluvia, disfrutando simplemente de pertenecer a una nación que tenía algo para festejar, ¿no? Uh-huh. 200 años de crecimiento, de edad, que en la historia de la humanidad no son nada 200 años, pero, ¿no? Lo que sí, hoy, no sé si viste, Gaby, que lo publiqué en el Facebook, una nota que con mucha justicia escribió Ernesto Shoa acerca de que el gran olvidado, porque estamos hablando del Colón, justamente, uh-huh, ¿no? El gran olvidado el Teatro San Martín, que el 25 de mayo del 60 se inauguró, este año cumplía 50 años. Exactamente, que estuvimos hablando en su momento con Cartoon de lo mismo, y además, bueno, con este tema del 4 de mayo, de la fiestita privada, y la respuesta que dio de alguna manera Kiev Stife, que nos dejó a todos bastante sorprendidos, no sé si la leíste, en todo caso después te la chusmeo un poquito en privado. Muchas internas acá. Igual es un poco representativo, ¿no? Que se haya olvidado el Teatro San Martín, que cumplía 50 años por el Colón. Es como que habla un poco de lo que es la gestión cultural en el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, no. La gestión cultural en el gobierno de la ciudad es desculturizadora, si el término existe y se me permite decirlo. Uh-huh. Simplemente alejada absolutamente de cualquier viso de realidad, y pretendiendo que la cultura dé ganancia, uh-huh, ya partiendo de esa base, ¿no? De que la cultura tiene que dar ganancia y no, que es algo que se le... Porque el teatro es de la ciudadanía. Sí. Ellos tienen que administrar un teatro que es de la ciudadanía, no es de ellos el teatro, ¿verdad? Exactamente. Entendemos eso. Entonces, sí, por supuesto que es una cosa realmente lamentable y dolorosa. El Teatro San Martín, que es uno de los teatros más importantes de Latinoamérica y más bellos del mundo, ¿no? Exactamente. Y se empezó, es un proyecto de, creo que del segundo gobierno de Perón, si no me equivoco. Exactamente, sí, María, exactamente. Y bueno, y un poco nosotros, me parece que los que pensamos de esta manera, también leímos una nota en La Nación en donde decía que la gestión de Macri se sacaba un 9 en cultura y un 4 en salud. Una cosa medio rara que no sabemos de dónde salen esos datos. El 4 no es medio raro. No, el 4 no. Lo que es raro es el 9 de la cultura. Sí, pero depende de dónde lo leas. También lo lees en La Nación, entonces tiene un poquito más de coherencia. Yo, lamentablemente, María, vamos a tener que dejar esta comunicación acá, pero por falta de tiempo, no por otra cosa, debemos... alguna tanda, me parece, o algo por acá, y tenemos que cerrar el programa, pero desde ya te agradecemos, quizá en algún momento podamos encontrarnos personalmente en el programa, o bien repetir esta charla, ir hacia algunos lugares que quizá quedan pendientes, pero bueno, desde ya te agradecemos, seguir peinándote ahí, acomodando eso para el lunes, y bueno, te mandamos... Sí, ahora me parto ya, porque estoy en el barrio de Belgrano, y tengo que volver para el Cervantes, ¿no? Para mi barrio y para el Cervantes. Bueno, un paraguas para que no se te desarme el peinado, María. Ahí está. No, y ahora me canto la peluca, de la energía, y no hay problema. Bueno, María, entonces te agradecemos un día, te invitamos acá a que podamos charlar un poco más tranquilamente, te mandamos un saludo grande y bueno, espero que sigas bien. Un abrazo grande, chicos, suerte con todo, ¿eh? Bueno, gracias María. Hasta pronto. Era María Fiorentino, entonces creo que nos vamos a una canción de Nirvana que dice Smell Like Teen Spirit. Ya volvemos para despedirnos el día de la fecha, ¿no? Sí. Sopa de letras, la receta de la realidad. Frecuencia cero. El vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En el Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. La obra se llama La pena de muerte y es de María Elena Walsh. Fui lapidada por adúltera. Mi esposo, que tenía mancebo en casa y fuera de ella, arrojó la primera piedra, autorizado por doctores de la ley y a la vista de mis hijos. Me arrojaron a los leones por profesar una religión diferente a la del Estado. Fui condenada a la hoguera, culpable de tener tratos con el demonio encarnado en mi pobre Cusco negro y por ser portadora de un lunar en la espalda, estigma demoníaco. Fui descuartizado por rebelarme contra la autoridad colonial. Fui condenado a la horca por encabezar una rebelión de siervos hambrientos. mi señor, era el brazo de la justicia. Fui quemado vivo por sostener teorías heréticas, merced a un contubernio católico protestante. Fui enviada a la guillotina, porque mis camaradas revolucionarios consideraron aberrante que propusiera incluir los derechos de la mujer entre los derechos del hombre. Me fusilaron en el medio de la pampa, a causa de una interna de unitarios. Me fusilaron en cinta, junto con mi amante sacerdote, a causa de una interna entre federales. Me suicidaron por escribir poesía burguesa y decadente. Fui enviado a la silla eléctrica, a los 20 años de mi edad, sin tiempo de arrepentirme o convertirme en un hombre de bien, como suele decirse de los embriones en el claustro materno. Me arrearon a la cámara de gas por pertenecer a un pueblo distinto al de los verdugos. Me condenaron de facto por imprimir libelos subversivos, arrojándome semivivo a una fosa común. A lo largo de la historia, hombres doctos o brutales supieron con certeza que el delito merecía la pena capital. Siempre supieron que yo, no otro, era el culpable. Jamás dudaron de que el castigo era ejemplar. Cada vez que se alude a este escarmiento, la humanidad retrocede en cuatro patas. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy esta bien. Vez podemos decir que ha estado aprobado el asunto. Decimos, la obra de arte entonces es La pena de muerte por María Elena Walsh. Ya hay un ganador, Mili. Exactamente, Fabián Sauma contestó bien esta obra de arte, que era La pena de muerte, y bastante se ha ganado... tempranito, ¿no? Así, exactamente, casi al inicio del programa. ¿Y Santi? 30 minutos. Antes de que lo dijéramos, inclusive. Sí. Así, lo cual parece algo raro. Acá pasó algo. Me dijeron que el amigo era Ariel, yo no quiero decir algo raro pasó. ¿Santi Burgos no contestó? No, Flaco no Santi se fue de vacaciones. ¿Qué se ganó, Mili? Se ganó dos entradas para la obra Bésame Mucho de Javier Dolte en el Uniteatro Guardia Vieja 3360, los domingos a las 19 horas, que actúa nuestro compañero Gabriel Villalba. Gabriel Villalba, como bien dice Milagros, hoy estuvo aquí presente trayéndonos parte de la historia del Teatro Cervantes y la nota con María Frentino. Gracias, Gabriel, por haber estado aquí. También hizo posible este programa Luciana Salis en la coordinación. Señora mayor Luciana Salis. En la coordinación del aire y en su columna de arte. Milagros Laino fue quien interpretó tan correctamente esta obra de arte del día de hoy, además de estar en parte de la producción. Leonel Pastelo fue algo frustrado con la producción periodística porque el señor Norberto Galasso, que estaba comprometido a salir con nosotros, no salió. No. Así que solo hablaremos. Un problema intestinal que no pudo salir del baño. No, difamemos a la menos gente. Menos culo ajeno. No, eso. Me gustó muy clara tu reflexión. Lo estamos difamando, al contrario. Por el momento fue el columnista deportivo del día de hoy. Gracias, Leonel. Pablo Gentilini en actualidad y en conducción y ese tipo de cosas. Mi nombre es Ariel Sarranzo. Nos despedimos hasta el sábado que viene a partir de las 15 horas en Frecuencia Cero. Esto fue todo por hoy. El Gran Pez, aparte. Ah, aparte, ¿no? Adiós. Che, están todos invitados hoy a la noche, ¿no? Sí. Bueno. En Honduras y Fitzroy. Por favor, ¿eh?